Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 159 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y vamos cogiendo ritmo tras las vacaciones porque además de la película que comentaremos hoy, vamos a volver a nuestra cosita de la semana, porque así con esto rellenamos más programas. Sí. Sí, bueno, no sé si más, pero no está, como no está en el guión, ¿te estás atascando? No. Vamos a volver a nuestras cositas de la semana. Ya, y a partir de ahí has empezado a meter puntos suspensivos. No, lo que pasa es que tú te has apresurado porque tú querías hablar antes de que yo te presentara. Sí, yo siempre quiero hablar antes de que me presenten. Bueno, pues bienvenido, Marco. Hola, buenas tardes. Vale. ¿Qué tal estáis? ¿Nos vas a amenizar con algo de música que has preparado? Que he preparado ¿seguro? Hace un minuto. Has repreparado. Tempest debris and gale. Lift me up, rise like a cat in the sweet sunshine in the morning light. Pick me up, my heart soars above on the wind of love. Los golpes no pertenecen a la canción, es que tenemos los vecinos en obras. Así que pues igual quedaban bien con la canción. Sí, casi iban al ritmo. Sí. Este tema se llama Wind of Love. Es de William Tella. Robert. Pondremos, como siempre, el link en las show notes y en la web. Como siempre, tiene licencia Creative Commons y está descargado de dig.ccmixer.org. Suddenly you blew into town. Y pega bastante con el tema de hoy. Esa era la idea. Además, Wind of Love, porque el viento tiene mucha importancia en esta película. Sí, porque la película que vamos a tratar hoy se llama Nausicaa del Valle del Viento. Ahí está. Hola, Ethan. Hola. Muy bien. En realidad se llama Nausicaa. De hecho, se llama Nausicaa. Nausicaa. La tilde, bueno, la tilde, no tilde, el acento. En la película la llaman Nausicaa. Sí, pero visto por la ahí... película en el doblaje castellano. Sí, en el doblaje castellano, pero está mal doblado porque debe llevar el acento al final. Bueno, pues como decíamos, vamos a retomar el tema de las cositas de la semana. Sí, porque Ethan nos hablará de un libro que ha leído, Harry Potter y la Cámara Secreta. Mariluz nos comentará la película Stockholm. Y Marco nos va a reseñar el libro de La Guerra Larga. Y música y empezamos. Kiss me sweet, whisking me off my grounded feet, the fresh air of a new beloved world. Pues según el guión empiezas tú, ¿no, Mariluz? Pues sí, os voy a comentar la película Stockholm. O sea, aquí nosotros nos hemos currado un libro entero para comentarlo y tú una peliculita que has visto ahí en un rato perdido, ¿no? No, señor, o sea, es una pedazo película española, pero que merece la pena comentar y por eso la he traído aquí. Ya. Porque cuesta menos que leerse un libro. Ya, que es más ella que lo abuela. Que ha hecho ha sido escribir un libro sobre la película. Correcto, porque muy bien traído, Ethan, porque si veis el guión he escrito 7 veces más que vosotros dos juntos. Sí, pues yo creo que he puesto 2 frases. Pues ahí estamos, o sea que... Pero yo... puedo hablar bastante más tiempo que tú de mi libro que tú de la película. Bueno. Si quieres apostamos. Bueno, pero eso no es la cuestión. ¿Quién rellena más programas? Estamos hablando de quién se ha currado más el guión en estos momentos. No me quites mérito. Bueno, pues eso, la película Stockholm, o Estocolmo, que es del 2013... que dura 1 hora y media, o sea que no es larga, así que está muy bien. Es película española, está catalogada como drama romance, y sí, yo creo que bien catalogada, ahora os comentaré un poco. Es del director Rodrigo Sorogoyen, que sobre todo antes dirigió series de televisión, como La Pecera de Eva o Impares. La Pecera de Eva sí que la llegué a ver yo, Impares no me suena ahora mismo, pero eso tampoco es de extrañar, ya me conocéis. Y también la película Que Dios nos perdone. Él mismo también es guionista junto con Isabel Peña y tiene dos protagonistas principales. Prácticamente toda la película gira alrededor de estos dos protagonistas, aunque como hay una fiesta y demás, pues salen un montón más de gente, pero bueno, no son muy, muy, muy secundarios. Los protagonistas, decía, son Javier Pereira, que salió, es de la saga, no está bien dicho, de la hornada de Al salir de clase y demás, pero que luego sí que ha seguido haciendo cosas, pero sobre todo en series de televisión. No tiene así un papeles principales. Destacables así que podamos traer aquí ahora mismo. Y la chica protagonista es Aura Garrido, que esta sí que la conocemos más por El Ministerio del Tiempo. Como así sinopsis, un poco resumen para que por si os pica un poco la curiosidad. La historia trata de un chico que en una fiesta conoce a una chica y empieza, digamos, como la típica insistencia, en este caso, de chico conoce a chica y chico quiere ligarse a chica en una fiesta en nocturna, una salida de estas de en Madrid, está todo rodado en Madrid capital. Y me voy a dar prisa. Sí, estás aburriendo al vecino. Sí. Está pidiendo más. Ese es el chico cuando intenta entrar en casa de la chica a base de golpes. Bueno, el caso es que la película la traigo precisamente porque es interesante, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Esto de que es el típico momento de fiesta donde todo es genial, ¿no? La noche parece que lo suaviza todo y hace que todo sea un poco idílico. A veces, pues eso, alguna copa que te tomas y demás, pues también hace un poco desinhibirse. Y te cuenta un poco el comportamiento de chicos y chicas en estos momentos de ligoteo nocturno. Lo bueno que para mí tiene la película es que parece una escena típica y sin embargo te va sorprendiendo porque llega un momento en que no sabes qué va a pasar a continuación, con lo cual yo creo que eso es agradable y hace un poco que te enganches. Lo único que le he visto, sin spoilers, porque eso sí que estaría guay que la vieseis, a mí, para mi gusto, me faltó una vueltecilla de tuerca al final, ¿vale? Pero bueno, es bastante aceptable. Los actores me han gustado mucho, me los he creído mucho. Pues en sus conversaciones y demás, porque digo, es difícil porque al final es un diálogo entre estos dos personajes, con lo cual es difícil llevar el peso de la película tú solo. Con lo cual, pues eso. En general, bastante creíble, con lo cual, pues eso, a mí me gustó mucho. Y bueno, podéis comentar o preguntarme, sí, no, o es que algo. No, me sabe mal viendo. Ah, vale. Viendo que todo. Estoy aquí entusiasmada. Claro. No, yo la verdad es que es extraño, pero es una película que has visto tú y yo, ¿no? Sí, es curioso. Con lo cual, poco puedo aportar. Vi algún momento mientras la tenías puesta y vi que era, entre comillas, rollo muy conversacional, por decirlo así. Sí. O sea, muy un poco teatral de una pareja hablando, uh-huh, básicamente. No lo digo como crítica, a mí ese tipo de cine me llama la atención, pero sí que el guión tiene que tener mucho ritmo para que no te aburras. Uh-huh. Entonces no sé si es el caso. Ya te digo, sobre todo es que le dan una vuelta de tuerca al tema típico de ligoteo y que se hubiese quedado ahí, ¿sabes? En una chorradita de, pues eso, de que no te llama la atención, y sin embargo han sido capaces de crear, para mi gusto, una historia interesante en torno a esto, con lo cual está muy bien. Como curiosidades, que esto también me hizo decir el traerlo a la osera, es que esta película fue parcialmente financiada a través de crowdfunding por Verkami. Uh-huh. Ahora hablaremos de otro crowdfunding, precisamente. Uh-huh. Con lo cual, no sé, creo que estos proyectos creo que son interesantes para comentar. Bueno, a mí, aunque sea un poco salirnos del tema, a mí en realidad me parece mal. Me parece mal que los proyectos que el crowdfunding se utilice para hacer cine de guerrilla con gente profesional. Creo que debería haber un mercado nacional, una industria nacional capaz de sacar adelante un proyecto tan barato como este y no tenga que ser a base de sablear a los amigos. o a lo mejor es la pena que no haya otra manera de financiarse hoy en día. Claro, decir, o sea, no, mal, no, mal no, no por parte de... Claro, no, no es una crítica a la película, claro. Sino que no es... O sea, no, aquí no estamos hablando de cuatro amiguetes como nosotros. Es una crítica a la época actual. A la industria cinematográfica. O sea, no estamos hablando de profesionales del cine que tienen que sablear a los amigos para hacer una película que tampoco es una película de gran riesgo ni especialmente, digamos, alternativa. Es una comedia romántica... pues sí, con una su punto de originalidad y demás, pero que no han hecho un cine fantástico, algo sin salida realmente. Uh-huh. Sí, no, o sea, ciertamente no es una película bastante una vuelta estándar, de tuerca. Bastante comercial, entre comillas. Uh-huh. Sí, bueno, lo puedes decir así, aunque, ya digo, no, aunque no, sí que es interesante, no es, ya te digo, no es cine que comercial. No la puedo... No. ¿Qué pasa? ¿Que el cine comercial no es interesante? Es otra cosa. Sí, no, no sé, me estoy metiendo en un jardín. Ya digo, no estoy pero criticando... sí que es un poco, para mi gusto, cine de autor en ese sentido, porque no es la típica película que tú dices, pues yo qué sé, superhéroes, ¿sabes? Sí, no, el cine español con los superhéroes no... No iba a ir muy bien, pero... Pero bueno, vamos, eso, que no la puedo criticar para empezar porque no la he visto y bueno, soy friki, pero no soy de los frikis que critican las cosas sin verlas. Bueno, a veces sí lo hago, esta, pero no es Luis este Belda caso. Esta, Luis Belda igual le gusta. Bueno. Se lo preguntaremos, sí, porque escucharlo no nos va a escuchar. No, seguro que no. La película la llevaron a diferentes festivales y demás y ha ganado premios, con lo cual al final pues sí que ha... Tiene pinta de película de festivales. Sí. Y pues eso, en el Festival de Málaga sí que ganó Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guionista Nobel y ganó un Goyar al Mejor Actor Revelación precisamente. Un Goyar al Mejor Actor Revelación, que es Javier Pereira, con lo cual... pues eso. Luego ha tenido otros premios y nominaciones, pero bueno. Y lo único que quería decir por último es que, así a título de curiosidad, ahora que nosotros nos hemos adentrado un poco en este maravilloso mundo de la actuación y la dirección y demás. Sí, nos hemos adentrado, vamos. Estamos metiendo el dedico gordo en la orilla. Bueno, pero oye, ya es un paso y ya empiezas a verlo desde el otro lado. No solo desde el lado... Ya llevamos casi 2 años en la postproducción de... Un año. De nuestro corto... Un año. Sin no, subir. No te pases. Pero no me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Llegará al final que vea la luz. El caso es que hay una curiosidad que leí en... Ya no recuerdo, creo que no fue en la IMDb, pero bueno, por ahí. Que hemos vivido nosotros también y es que la película se les hizo corta. Porque esto empezó como un corto y se vinieron arriba, ¿no? Y dijeron, ay, ¿por qué no al final? Y total, que al final consiguieron hacer un largometraje, pero cuando estaban rodando llegó un momento en que dijeron, ostras, esto se nos queda excesivamente corto. Y entonces en el mismo momento de rodaje hay una escena que está bien traída para mi gusto y hasta que no lo leí, no, o sea, no es que quede rara ni fuera de tono para nada, o sea, está muy bien traída y que es una escena, bueno, con una discusión sobre unas llaves, y el caso es que eso surgió en el mismo momento de rodaje, o por lo menos eso dicen, yo tampoco estaba allí para cerciorarme del tema, pero que eso, que se le vieron que se quedaba corto y esa escena surgió en el mismo momento de rodaje, pues eso, alguien tuvo la idea y al final consiguieron eso, que quedara suficientemente largo como para llamarlo largometraje, ¿no? La verdad es que en el tiempo que llevamos viendo El Ministerio del Tiempo, Aura Garrido como actriz la hemos visto crecer mucho porque en esta tercera temporada que ha empezado su segunda parte ahora por sorpresa, pero que, donde ella no está, pero en la primera parte de esta tercera temporada la hemos visto hacer interpretaciones realmente llamativas. Uh-huh. Hombre, y eso es del 2013, quiero decirte que la verdad es que no recuerdo ahora mismo cuándo empezó El Ministerio del Tiempo. Pues pero... antes de esto. Uh-huh. ¿Ya? Sí, sí. Por mí, si no tenéis ninguna duda... Qué raro, porque tú normalmente cuando digo ya dices, sí, pero espera que me falta... No. He dicho a priori todo lo que quería decir. Ethan, ¿tú qué nos traes? Yo voy a traer el segundo... Tú tienes 5 líneas. Yo voy a traer el segundo libro de Harry Potter, que es Harry Potter y la Cámara Secreta. Cuya película sí que comentamos en su momento en la Osera. Que ya cuando en algún momento comentaremos la siguiente película. La doble, que nos faltan las dos últimas que son un solo libro. De aquí a que llegues tú a leerte ese libro. A ver, esta vez he tardado un año, pero otra vez puedo tardar 3 semanas. Según... Eso está muy bien. Sí, bueno, pero has tardado un año, hay que decirlo todo, no porque el libro te haya aburrido, sino porque has leído 6 libros mientras leías este, por obligación. He leído 9 libros mientras leía ese. Pues aún mejor me lo pones. El caso, ¿de qué va este libro? Pues este libro... va de que Harry Potter vuelve a entrar en Hogwarts. Esta vez pierde el tren por culpa de Dobby y tiene que ir en coche volador con Ron. Uh-huh. Y Dobby no quiere que vaya porque van a ocurrir una serie de ataques peligrosos con Voldemort otra vez atentando contra su vida. Y se rumorea que el heredero de Slytherin ha abierto la Cámara de los Secretos otra vez, como 50 años antes. Y se rumorea que Draco Malfoy es el heredero de Slytherin, que Harry Potter es el heredero, y acaba siendo... pues que Hagrid es el heredero. Se habla de todo el mundo. Sí, pero el que más culpa se lleva en un momento dado es Hagrid, ¿no? Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Bueno, como comentario antes de seguir con el libro, la película la comentamos en Osera Radio 109. Hace ya justo 50 programas. Justo 50 programas. Sigue, ¿qué más nos puedes contar? Que el bicho gigante, que es un basilisco, uh-huh. Cuando... le miras directamente a los ojos, te mata. Uh-huh. Pero cuando le miras a través de algo o tienes algo en medio de tu vista y el basilisco, pero aún así le ves los ojos, solo te paraliza hasta que te tomas cierta poción. Sí, es un recurso un poco forzado por parte de la autora, pero bien. ¿Y qué te pareció el libro? Pues me gustó, estuvo bien. Sí que en algunos momentos se me hizo lento, pero lo veía normalmente bien. ¿Lento porque hay excesivas descripciones, por ejemplo, o algo así? ¿O lento porque la trama en sí misma no...? Lento porque en algunos momentos la trama es mucho diálogo, hay 1 o 2 páginas de diálogo, o de pensamiento, de planeo, que no entretiene demasiado. Guay, pues... ¿Vas a leer el tercero? Sí, lo leeré ya que lo tengo por ahí. Vale. Estupendo. Pues nada, Marco, tu guerra larga. Un libro... antes de las vacaciones estaba... En mis últimas cositas de la semana fueron regalos de cumpleaños y este también lo es. Es La Guerra Larga, la secuela de La Tierra Larga. ¿También otro regalo de cumpleaños? No, La Tierra Larga no. Este libro escrito a 4 manos por Terry Pratchett y Stephen Baxter, al igual que el primero, es un libro de ciencia ficción, casi podríamos llamar... ¿Esos que son ambidiestros? ¡Ay, lo dejo! ¡Madre mía, el sentido del humor que destila la Osera en la vuelta de vacaciones! Ahí estamos. Estoy realmente... en éxtasis. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Bueno, perdona. Decía. Bueno, sí. Tudum, bueno, en este caso sería más cric, cric, cric, cric. Bueno, pues esto. Lo escribieron en teoría medias, Terry Pratchett y Stephen Baxter, pero no esperéis encontrar en este libro el humor típico de Pratchett del mundo disco o incluso el de Buenos Presagios. Aunque el libro tiene cierto sentido del humor, no es para nada cómico. Es un libro de ciencia ficción, casi yo diría que hard, porque se centra más en los planteamientos y las circunstancias del escenario que plantea, más que en las historias personales. Y el escenario que se planteaba en La Tierra Larga era que repentinamente... se ponían en internet los planos para que cualquiera se construyera una pequeña maquinita llamada cruzadora. Es una máquina individual que te permite cruzar a tierras paralelas. y tierras paralelas hay infinitas. Y todas ellas están vacías, ¿no? O sea, vacías no, sino que no hay humanos. Porque la existencia de vida humana es un azar de la evolución, y en el resto de tierras son muy similares, hay más parecidas, hay más diferentes, pero son cada una, digamos, las cosas han ocurrido ligeramente diferentes con cierta evolución. Por ejemplo, hay una que no existe porque un meteorito ha impactado sobre ella. Entonces van cruzando y de repente se encuentran en el espacio porque no hay nada en esa tierra. Hay otra donde es la luna la que ha explotado, la que ha desaparecido. En otra, pero son, conforme se van acercando de la que llaman Datum, que es la nuestra, se va cada vez es más diferente. Porque las cosas se evolucionan, digamos que secuencialmente, más o menos. Vale, pero no hay seres humanos, sí vida. Sí, sí, sí, vida. Sí, hay evolución diferente, pero no, la humanidad solo ha aparecido aquí en el Datum. Entonces, yo creo que en algún momento hay un videojuego así. Sí, porque lo veo muy de videojuego. Da mucho para videojuego. Random. Entonces, tanto la primera como esta, lo que trata es del desarrollo de esta tierra larga. O sea, de cómo la gente se convierte en pioneros, pues porque viven, pues especialmente como pasa en cualquier época de conquista, como pasó en la España de la conquista de América, la gente más pobre, la gente con menos recursos, pues se va a buscarse la vida a otros sitios. O aventureros, gente inquieta, que se va pues a esas tierras largas, en plan pionero, como los pioneros de los Estados Unidos, a conquistar, más que conquistar, a vivir de otra manera. En este caso aún plantea otro tema, porque ocurre al final del primer libro ocurre una cosa que tiene importancia ya en esta. Entonces aquí repite personajes principales, pero han pasado unos años, han pasado una serie de situaciones, que aquí realmente yo la crítica que le hago al libro, y he leído alguna crítica similar, es que la historia no importa. O sea, la historia tiene un final muy anticlimático, son varias historias paralelas, pero ninguna tiene una verdadera emoción. Entonces, básicamente, a mí pues no es un libro que por esa parte me haya gustado. Sin embargo, todo lo que plantea me parece fascinante. O sea que es curioso, ¿no? Sí, es un libro muy interesante en ese sentido, porque explora mucho qué pasaría si. Ya. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que no, que hay una tercera parte escrita y publicada, que además yo ya he leído, que se llama El Marte Largo, que habla de la exploración de que cuando vas a Marte, pues también hay Martes paralelos. ¿Eso no parece un poco un sacaperras? Pues quizás sí, pero tipo los videojuegos de luego Lego. Júpiter, luego no, quizás sí, pero ya digo, a mí El Marte Largo me pareció más flojete, también te lo digo, me pareció más flojete, me llega a cansar por eso, porque las historias que cuentan los personajes no llegan a ser tan atractivos, tan interesantes. Muy bien, pues podemos pasar a nuestra película principal. Tempest debris, a gale of bells. La verdad es que es bastante adecuado al tono de, podría ser banda sonora de la película. Sí. The sweet sunshine in the morning light. Pick me up, my heart soars above on the wind alone. Si no, me voy a quedar escuchándola porque me ha gustado la canción. Sí, a lo mejor un poco positiva de más en algún, igual para el final. la música. Tampoco. Y para la presentación y para todas las cámaras flyby. Bueno, pues cositas. Mariluz eligió Nausicaa en el del Valle del Viento. ¿Por qué? Pues elegí Nausicaa del Valle del Viento porque, no sé, me apetecía otra de Miyazaki. Son normalmente películas emocionales, películas que te tocan la fibra de una manera u otra, y tenía curiosidades si esta también iba a ser de ese estilo. Así que por eso la elegí. Ahora veremos si nos ha tocado alguna fibra o no, porque lo dejamos ahora un poco a continuación. podemos empezar por una opinión previa sin spoilers. Y me parece guay. Genial. Pues ahora, ya que estoy yo lanzadísima, empiezo yo y luego me seguís. A mí en algunos momentos me ha parecido un poco lenta, pero eso es algo que ya contaba con ello, al ser cine japonés, suele pasar esto. Y Miyazaki en concreto, porque no sé si he visto cine japonés de otros ahora mismo, con lo cual es ya una tónica. Es verdad, y esa no es de Miyazaki. Yo no la he visto. Ha habido una parte de la película, ahora lo comentaremos en más detalle, que me ha costado un poco seguirla. Quiero creer que no estaba bien contada, pero igual he sido yo. Ahora lo comentaremos y veremos la opinión de todos. Pero en general me ha parecido bastante entretenida y con ese tono, digamos, de filosofía oriental de trasfondo y emocional que a mí siempre me gusta. Bueno, a mí me ha parecido como un borrador de lo que luego sería Mononoke. Le he visto muchos puntos en común. Esta tiene, mientras Mononoke era pura fantasía, esta juega más con el fantástico, con la ciencia ficción, pero viene a jugar con los mismos argumentos de los espíritus de la naturaleza contra el ser humano, a veces por desconocimiento, que no llegan a ser capaces de entenderse, que son temas muy, muy constantes en la obra de Miyazaki. A mí me ha gustado, me lo he pasado muy bien con la película, más de lo que yo esperaba. Me gusta la parte de ciencia ficción y me gusta la parte más mitológica, aunque me cansa un poquito más. ¿Y tú, Ethan? A mí me gustó bastante la película y lo veo un poco como el público ve la política ahora. Uh-huh. ¿Y eso es? Por todo el tema de que no saben cómo tratar el problema, pero intentan hacerlo a su manera. Ajá, interesante visión. Sí, señor. Sí, sí. Me ha gustado. Luego lo desarrollamos un poquito, pero sí, me ha gustado mucho ese paralelismo que acaba de... Me deja un poco de tirada sí. Como sigo yo. Bueno, pues sigo yo con una breve sinopsis, si os parece, y luego retomamos este pensamiento que Izan ha dejado en el aire. Muy bien dejado. La protagonista es Nausicaa, que es la princesa del Valle del Viento, que es una chica, es la única hija del rey del Valle del Viento. Es pacifista y apasionada de la naturaleza y de los insectos que pueblan, en este caso, este valle en el que viven. No. Los insectos no pueblan en el valle. No, viven en el valle, viven en la jungla, sí que es cierto. En el... ¿cómo se llama? El pantano de... No. El mar de Podredumbre. El océano de... Podredumbre. Realmente viven en la jungla tóxica. Y luego se supone que el mar... De la putrefacción. Es el que acaba invadiéndolo todo. Bueno, sí que es cierto, no pueblan el valle, pueblan los alrededores del valle. El caso es que parece que ella los entiende y es capaz de alguna manera de comunicarse con ellos, ¿no? Ha estado trabajando duramente por esa pasión que siente ella por la naturaleza para poder comunicarse con ellos. El caso es que lo que hace esta princesa es luchar desesperadamente por evitar que dos naciones enfrentadas en sus alrededores se destruyan entre sí y acaben precisamente con el valle que se ha quedado un poco en medio, ¿no? Bueno, sí, podemos decir eso. Sí, uh-huh. Como sinopsis de carátula nos podría valer. Vale. Más. Una vez pasada por la breve sinopsis... Ahora voy a contaros el resto de la ahora película. Sí, empiezo una bonita mañana. No, ahora vamos a comentar qué nos parece el guión y la dirección de esta película. Uh-huh. De sí. Casi 2 horas. Yo decía, con uh-huh. Eso de ser animación será sí, corta, pero no. Pensábamos que era corta, pero no, la verdad no es que... No lo es. Es bastante, bastante larga. Uh-huh. Que también es la tónica... general en las películas, no sé si en las de Miyazaki solo, pero era habitual, estuve mirando a La princesa Mononoke y son del estilo, es decir, que era un recuerdo erróneo el hecho de pensar que esta iba a ser corta. Bueno, siempre es difícil hablar de la dirección en las películas de animación, porque parece como que el concepto de animación no lo tenemos. El concepto de dirección es más dirigir a los actores y demás, aunque en realidad no es lo principal que hace un director. La dirección es también ver dónde pones la cámara, en este caso dónde pones el foco, dónde pones la imagen. ¿Qué te pareció a ti, Ethan, la manera en que está contada la película, por decirlo así, de la manera en que te cuenta Miyazaki la historia? Pues me gustó. No vi la cámara mal puesta en ningún momento. Y el ritmo, o sea, la parte donde sí. No solo la cámara a nivel físico, por decirlo sí. así, sino el foco de la historia, en qué se centran, qué parte, porque una historia tú la puedes contar poniendo, digamos, el foco en muchos ángulos. Si ahora hicieran una película sobre lo que estamos haciendo, podrían contar cómo yo he llegado aquí, o cómo tú has llegado aquí, o cómo Mariluz ha llegado aquí. ¿Qué te pareció a ti la manera que la cuentas? ¿Se te hizo aburrida? ¿Se te hizo lenta? No, me gustó. Ritmo. No me llegó a sacar de la película en ningún momento. Pues nada, lo dejamos ahí. Ahora igual en nuestros comentarios puedes incluir tus opiniones. En mi caso, la película, lo que es el guión, voy a empezar por ahí, si me lo permitís. Lo único que no acabé de ver claro, porque de hecho ahora leyendo sinopsis en IMDb y en otros, esa parte de la lucha, obviamente se ve claro que hay luchas y peleas y ataques, pero sí que es cierto que no acabé de entender bien esos dos pueblos donde estaban, quiénes eran y por qué se enfrentaban. O sea, para mi gusto, esa parte quedó un poco sin explicar claramente, para mí. Vale. Ethan, ¿por qué se peleaban los dos pueblos y por qué acaban llegando al valle? ¿Tú lo entendiste? Sí. Porque uno quería destruir el océano de putrefacción con el dios guerrero, uh-huh. y el otro quería impedirlo porque eso destruiría también el resto del planeta. ¿Quién era el que quería impedirlo? Los del valle, ¿no? ¿O el otro? Los del valle y el otro pueblo, ajá. también. Yo ese otro pueblo es el que no acaba... O sea, yo para mí el... Ese otro pueblo quería acabar con el mar de putrefacción, pero de otra manera. Creo que no se llega a explicar cómo, pero quieren su otra manera. Claro, la historia es que para mí hay un tercero. Es que hay un tercero. Exacto. Es el Valle del Viento y los dos que se pelean. Pero para mí hasta ahora solo estábamos hablando de dos. El que defiende que era el Valle del Viento. No, pero hay un tercero importante. Sí, sí, sí. Claro, pues ese es el que no acabo yo de ubicar. Que son los que al final tientan a los bichos. La cría correcto. Estacada. Uh-huh. Sí, la princesa prisionera que cae en la nave, que cae en el valle, sí. Esa es de ese tercer pueblo. Y ese tercer pueblo y el de la princesa guerrera, está casi cyborg, peleaban sobre todo por despertar a este ser primordial, este guerrero... Dios guerrero. Dios guerrero místico, casi es un demonio. Sí, un demonio, pero luego tiene como estructura, no se sabe si metálica, o sea, tiene... Sí, pero es una cosa extraña. Sí, ¿no? Es muy Miyazaki. Pero es un demonio, básicamente, o sea, no, nunca se lo presenta como algo positivo, realmente. Pero entonces ambos reinos pelean por despertarlo y controlarlo. Ajá. ¿Y esa parte la visteis clara? Yo lo tuve sí. bastante claro. Ah, no, pues entonces seré yo. Seré yo. Vale, sigue, que te hemos interrumpido, pero era por aclararte esta parte. No, sí, me parece bien porque esa era una de mis dudas. Es decir, no sé si es que yo tuve un mal día viendo la película y no lo acabé de ver claro o estaba realmente mal explicado. No lo vais a creer, pero hemos tenido que parar de grabar porque se nos ha colado un murciélago en el estudio. Alucinante. Tenía que pasar en un programa o en otro. Estaba esperando. Hemos tenido arañas, hemos tenido lagartijas, hemos tenido... Pero murciélago no había pasado nunca. Además revoloteando constantemente, sí. No. Murciélagos cuando no estamos grabando a veces, pero... a ver, yo os voy a explicar por qué ha pasado. Porque hoy estamos grabando, hoy el día que estamos grabando, hoy es el día de Batman. Ah, pues va a ser eso. Entonces, claro, qué mejor homenaje para Batman que se nos cuele un murciélago. Murciélago, porque los malvados son cobardes y supersticiosos. Bueno, como gente pensará que es roleplay. Sí. Seguimos con Nausicaä en el Valle del Viento. Mariluz uh-huh. nos contaba que había tenido problemas para comprender la animadversión entre los dos reinos. Ya creo que te lo hemos aclarado. Sí, ya está claro. Y ahora sigue me con hacéis, tu me hacéis opinión. Ver que estoy empezando a estar mayor y mis neuronas ya no funcionan tan bien como hace unos años. Pero bueno, no pasa nada, yo seguiré disfrutando. Otra de las cosas que detecté en la película a nivel de guión es alguna frase sobreexplicativa, que creo que también puede ser algo eso sí, habitual. Eso es bastante habitual en este tipo de cine. Sí, eso de contar lo que está pasando, que a mí tampoco me gustó demasiado, pero... Sí, porque además yo me quedé con una que además me dio tiempo a apuntármela, porque es prácticamente al principio cuando el Om, hay un primer Om que son esos bichos gigantes Con miles de ojos, que se ponían rojos cuando se ponían furiosos, y está atacando al al aventurero, al maestro uh-huh. que está volviendo al valle, y Nausicaä consigue calmarlo. ¿No? Y entonces estás viendo cómo lo está calmando gracias a un silbato y a un estallido de unas luces, y el caso es que este aventurero dice, oh, el Om vuelve al bosque, le ha calmado con un estallido de luces y un silbato. Y tú dices, gracias. Eso será nota mental. No me había dado cuenta. Si no me lo llegas a decir, no me hubiese dado cuenta de que ha habido un estallido de luces y un silbato. Bueno, pues eso. A lo mejor no sabías que era eso lo que lo había. Yo aprovecho. Aprovecho que has comentado lo de este maestro que llega al pueblo, porque no sé si llamarlo crítica, pero lo que me llamó la atención de este Nausicaä, a diferencia de otras películas que hemos tratado aquí de Miyazaki, como La Fortaleza Ambulante o... La Fortaleza Ambulante. El Castillo Ambulante. Mejor, gracias. Vale. O la de Mononoke. Es que, a diferencia de estas, Nausicaä sí que sigue bastante, bastante el camino del héroe. De hecho, tiene bastantes paralelismos con El Señor de los Anillos, con esa primera llegada de Gandalf a Hobbiton, que es justo la llegada de este gran maestro a ese pueblo tranquilo, que está rodeado del mal, por decirlo así, ¿no? Por este pueblo tranquilo e idílico. Y este personaje, sí, un poco más, no es exactamente lo mismo, pero sí que es un personaje que está encerrado en su reino feliz y tiene que un poco salir al exterior a hacer. No es exactamente aquí, porque aquí las aventuras casi le vienen a ella. Pero sí que se acerca bastante a este camino del héroe. Más clásico, más occidental. Uh-huh. Vale, otra cosa que me gustaría que comentáramos sobre el guión es hay un momento en la habitación, o sea, en un momento de la película en el que Nausicaä entra en la habitación de su padre porque lo han atacado y han llegado este pueblo con esta princesa medio cíborg y han ido arrasando un poco todo y atacando a todos, y atacan al padre, al rey de esta de este valle, en su habitación, y fallece, y en eso llega ella y se pone a matar a todos los que estaban allí. Y en ese momento, una vez que se ha cargado a todos los que habían allí vivos, ella, Nausicaä, dice, tengo miedo de mí misma, no quiero matar a nadie. Pero eso lo dice bastante después, sí. Correcto, y o sea, yo ya pensé, tarde. Ya, pero, a ver, no quiere matar a nadie. A nadie más, a lo mejor simplemente poniendo la palabra ella, más. No, ella no quiere matar a nadie, ella no quiere matar a nadie, eso no significa que no haya matado. Claro, o sea, sí, pero que además, queda un poco rara la... Es posible, ¿no?, que no sean a los primeros que haya tenido que matar. Uh-huh. No sabemos, porque para tener esas habilidades de combate y la vida dura que ha tenido, es posible que haya tenido que matar más. Pero sí. De hecho, si tiene miedo de sí misma es porque sabe que tiene esas capacidades. Tampoco me supuso un problema esa frase, no, creo. No, a mí tampoco. No. Vale, pues entonces solo yo escuché en mi interior ese tarde. No, porque yo entendí que se refería a eso, a que no quiere matar a nadie, pero que se ve obligada a hacerlo en circunstancias. Uh-huh. Por cierto, que es una escena muy poderosa cuando este maestro, que es un gran guerrero, le para la espada con su muñeca. Sí, sí. Es y la vemos sangrar, me sí, parece. Sí, se ve cómo va cayendo la sangre. Hasta la empuñadura de la espada y no se cabe de caer la sangre de su maestro. Me parece una escena muy poderosa. Uh-huh. Y un gran mérito del director, en este caso. Uh-huh. Vale, pues lo último que yo quería comentar respecto al guión es ese mensaje que transmite, ya no solo de amor a la naturaleza, con todo lo que Nausicaa hace, ¿sabes? O demuestra en su pasión por entender a los animales, a los insectos del bosque y conseguir apaciguarlos y tratarlos, digamos, casi iba a decir como seres humanos, no, pero como seres vivos con respeto, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y ese intento también de que la guerra y las batallas y demás se terminen, de apaciguar los ánimos de todos, de entender a, ¿no?, una especie de entender a tus enemigos para conseguir traerlos a tu tejado. De pensar, sí, antes de disparar. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, no disparar porque entonces te matan. Uh-huh. Y esa pasión, yo creo, también de si quieres algo como Nausicaa, en este caso de entender a los insectos o entender todas esas luchas y esas necesidades que tienen los demás, esa pasión, digamos, que ponen, tengo un objetivo y quiero llegar a él, yo creo que también. Y que hay que tener una generosidad con el enemigo, porque si no, si te cierras en Bandai, es algo que también es muy habitual en las historias de Miyazaki. O sea, si te cierras en los agravios recibidos, pues eso es, el mundo quedará ciego, ¿no? El ojo por ojo, el mundo quedará ciego. Es algo que Miyazaki siempre lleva a sus historias bélicas, por decirlo así. En esta película hay mucho de las obsesiones de Miyazaki. Una que has puesto aquí, que ahora comentarás, supongo, la de las mujeres. Pero hay otra que es, Miyazaki siempre es un apasionado de la aviación. Yo recomiendo, pese a que quizá no sea su película más perfecta, pero es, a mí es una película que me hace siempre muy feliz, que es, Porco Rosso, que es una película de aviación pura. Creo que fue la primera de Miyazaki que comentamos. Puede ser. A mí es una película. Bastante. Sí, muchísimo. Es una película que me apasiona no tanto por su historia, que es bastante tontorrona, sino por sus escenas de aviación y el poder de sus imágenes. Y en esta no tiene tanto poder porque, si nos fijamos, se nota que es una película relativamente barata porque hay muchas escenas que casi no tienen fondos, algo que en el momento, porque esta película es pre-Ghibli, el momento en que ya Estudio Ghibli nace, gracias al dinero ingresado por esta película, las películas mejoran muchísimo en la calidad de los fondos, en esos detalles que cuesta dinero claro. Hacer. Aquí tenemos muchas escenas con fondo plano, porque se centra mucho en los personajes principales y en el guión. Pero las escenas de vuelo ya vemos ese pre Porco Rosso, con esas espectaculares naves extrañas, esas persecuciones entre la niebla. Me encantaron las naves. Bueno, Mad Max, o sea, posapocalípticos. Que sí, bueno, tienen unas alas enormes, pero la cola la tienen pegada a las alas, que no sí, es larga. A ver, son naves completamente imposibles, son aviones sí. Completamente imposibles, pero no me importan, porque, bueno, no sabemos si es que en ese tiempo han descubierto alguna manera de hacerlas volar de otra manera. Me da igual, me vale. Pero, y no tienen marcha atrás. Hombre, no, los aviones no suelen tener marcha. Bueno, puedes. Es puedes. Más difícil, pero en estos es imposible completamente. Más cosas que. Sí, respecto al guión y dirección, sí que quería comentar que esta película está basada en un manga del propio Miyazaki. El título original, tanto del manga como de la película, es Kaze no Tani no Nausicaa, que al final es Nausicaa del Valle del Viento, un poco más o menos. Ese cómic le costó 13 años terminar porque fue intercalando su confección con otros mangas, con otras proyectos. Películas, otros proyectos. Y por lo que comentan, es un manga muy complejo, es decir, que tiene un montón de historias interrelacionadas, de personajes, de... Sí, que es casi ese sitio donde él iba vertiendo sus ideas, y las iba mezclando con cosas más pensando en su disfrute que en algo comercial. Sí, aunque al final, por lo visto, pues eso tuvo mucho éxito. Son 7 volúmenes y en la película más o menos están los 2 primeros. Uh-huh. Sí, porque la película no tiene un finalito, pero como es habitual también en el cine Miyazaki, no tiene un final cerrado en seco. O sea, sí. Pues ahora tiene más sentido porque realmente la historia continúa otros 5 volúmenes, con lo cual... Y otra cosa curiosa de esta película es que, bueno, no sé si lo hemos dicho, que es de 1984... Uh-huh. Pero obviamente por el éxito que tuvo en Japón, pues Estados Unidos quiso llevarla. Y lo que ocurre, suele ocurrir con las películas japonesas, en Estados Unidos vieron que era demasiado lenta, sobre todo en determinados momentos, y como lo querían enfocar también más al público infantil, adolescente, pues se pusieron a recortar. Ahí sí. Como si no... Sí, porque también para ser animación es larga, la animación americana, sobre todo en los 80, no solía pasar de 70 a 90 minutos ya siendo muy larga. Uh-huh. Pues el caso es que aquí le metieron la tijera a todo lo que pudieron, le cambiaron los nombres a los personajes, y por lo visto es más, a los actores de doblaje en Estados Unidos no les pusieron en contexto de lo que estaban... ¿Sabes? De cada frase o de cada, no sé cómo lo harán, por escenas o lo que sea, pero no tenían el contexto de la historia. De la historia, con lo cual, pues todo fue muy plano. El caso es que cuando Miyazaki vio esto, que lo titularon los guerreros. Warrior of the Wind. Exacto, los guerreros del viento. Y vamos, a ver si te acuerdas, Mariluz, que he visto que has puesto aquí la foto en el guión del cartel americano, y lo pones cuando subamos el programa, pones la foto esta también en la osera, porque es curiosa. Ah, sí, sí, es. Además, tiene así un aspecto súper raro. No tiene nada que ver con la película que hemos visto, porque ahí está un Pegaso. Sí, hay cosas que eso, que ni siquiera salieron y lo metieron ahí en el cartel. Y el caso es que al recortar tanto, pues por ejemplo decían eso, que los OMS, que tienen una vida, una historia y un casi sí, una fuerza casi mística. Claro, pues eran, al final eran armas de destrucción masiva, poco más o menos, ¿no? O sea, que vaya, que le destrozaron al pobre Miyazaki, le destrozaron la historia por completo y quedó horrorizado. Hasta tal punto que a partir de esta película se tomó muy en serio el hecho de que para la comercialización internacional el mensaje fuera no se corta ni un minuto. Y hasta el punto de ponerlo en cláusulas de los contratos que firmaran en Corfera. De hecho, si escucháis Cosas de Monstruos, y si no lo hacéis, deberíais. Ya estáis tardando. Especialmente en el segundo programa, no, el primer programa en el que dedicamos a Godzilla, Octavio nos contó que cuando los americanos compraron Godzilla, hicieron una versión remontando la película, cortando trozos y metiendo a Raymond Burr, el que luego sería Perry Mason, lo grabaron haciendo cosas y era como ir metiéndolo en la película para que el protagonista fuera un americano. Entonces él era un periodista que iba pasando por la película. O sea, fijaros las cosas que suelen hacer. Nos quejamos aquí en España cuando cambiamos los títulos a veces, pero vamos, a veces Hollywood hace aberraciones más superiores. Y no solo lo hicieron con Godzilla, prácticamente con todos los primeros kaijus se hacían cosas parecidas. He visto que has apuntado aquí Isao Takahata. Sí, que es productor de esta película y que luego se convertirá en cofundador junto con Miyazaki de precisamente lo que tú comentabas, los estudios Ghibli. Sí, que se empezaron a financiar gracias al éxito de Nausicaä. Y hasta tal punto que realmente Estudios Ghibli considera la película de Nausicaä del Valle del Viento como su primera película, aunque en realidad en los estudios que la desarrollaron eran otros. Que... Sí, bueno, al hilo de esto voy a saltarme un trozo de guión y voy a irme al final a los comentarios de los oyentes, porque solo ha habido uno, el que nos hizo Nacho G. Ríos. Al que queremos mucho, un cosplayer, una familia cosplayer. Lástima que estemos tan lejos porque podríamos hacer algún cosplay juntos. Precisamente ellos, la familia estuvo este verano en Japón y en los estudios Ghibli. Nos comenta que es muy buena película, que es un manga mejor y que al no ser una película oficialmente de Ghibli, está bastante dada de lado cuando se habla de estudio Ghibli y del cine a veces de Miyazaki. Que allí en el museo tan solo hay un pequeño diorama, incluso nos puso una foto en su comentario de este diorama, y algún boceto perdido en alguna sala, pero no hay merchandising apenas, y que él piensa que merece mucha mayor consideración. Y yo estoy de acuerdo, a mí es una película que me ha impresionado positivamente. La esperaba aburrirme un poquito más. Vale, pues después de todo esto podemos pasar a comentar tema de personajes y actores. Aquí obviamente actores no. Sí, porque tampoco dejaremos serían los de doblaje, pero como encima hemos visto la versión doblada al castellano, sí. Tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco sentido. El tono japonés tampoco lo íbamos a apreciar bien. O sea, no. Vamos directamente. ¿Qué te parece a ti, Izan, los personajes? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te llamó la atención? A mí... Yo los veo a todos bien, no me destacó demasiado ninguno. Están ahí bien. Pero no tienes identificación con ninguno que te llame la atención, que te guste, que... O que te disguste mucho. O, digamos, me gustaría jugar a ser Nausicaa o el maestro o... No hay ninguno que me atraiga demasiado. ¿Qué te parecieron los personajes, Mariluz? Pues yo lo que sí quería comentar es que me llamó muchísimo la atención y me gustó agradablemente la fortaleza de las mujeres que aparecen en la película. Tanto Nausicaa, que es, digamos, la parte de las mujeres fuertes positiva, como la otra protagonista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que era la que estábamos denominando medio cyborg. Sí. Es la princesa del otro pueblo, de los Talmaquia. No sería capaz de decirlo. Que sería más la parte más negativa, digámoslo así. Aunque luego, digamos que la película te va contando la motivación del personaje y también entiendes un poco el por qué hace lo que hace. Obviamente de una manera un poco salvaje, mucho más abocado a los bárbaros, ¿no? Pero sí que tiene una motivación para hacer lo que está haciendo, en plan invasión y demás. Al final está protegiendo lo que ella considera que tiene que hacer para proteger a su pueblo, ¿no? Sí, pero esto es justo lo que yo me refería con que me parece un borrador de Mononoke. Pues si recuerdas Mononoke, tenemos lo mismo. Tenemos a Mononoke, que es una mujer fuerte que además pues acaba liderando en cierto sentido a los espíritus del bosque. Y por otro lado tenemos a Lady Eboshi, que es en una película occidental sería la villana, sin embargo la vemos que no lo es, porque es una protege a las mujeres, ha creado una fortaleza para proteger a las mujeres maltratadas, a las prostitutas, a las enfermas, las tiene allí, les da un trabajo, les da alimento, protección. Tenemos también eso mismo, pero está más matizado. Si es verdad que nos explican las motivaciones, entonces llegas a empatizar ligeramente con ella. No es un personaje 100% negativo, pero sí que es bastante más negativo que Lady Eboshi, por ejemplo. Sí, porque bastante eso, lo que decía, bastante más radical, ¿no? Pero bueno, eso aún así, el hecho de que para ser una película que ya tiene 20 y tantos años, bueno, ahora me corregí las matemáticas porque lo he dicho así un poco al tuntún. Me voy a poner yo ahora a restar para ti. Creo que va por 30 y tantos ya. El hecho de que los personajes principales, los protagonistas, prácticamente sean estas dos mujeres dirigentes, cada una de su pueblo, digámoslo así, me llamó mucho la atención y me gustó. Vamos a acelerar porque llevamos ya un montón de tiempo, Murciélago incluido. Llevamos cerca ya de la hora. Podemos hablar también de alguna curiosidad de las que tengáis por ahí, por favor. Izan, ¿tienes algo? Yo no tengo esta vez curiosidad. Él ni siente ni padece. Una de, así como curiosidades, bueno, una cosa que quería yo decir, lo digo porque... Es ya para rematar, pasamos por la ambientación y música. Venga, dale todo. No, vamos. Sí, pues hacemos así un plan resumen. Que a mí la música en este caso me llamó muchísimo la atención, porque empezó incluso una especie de música casi medieval, Uh-huh. Y acababa como con música electrónica o algo así. Entonces, pues eso, que en otras películas no me ha llamado la atención y aquí sí que me chocó muchísimo y le pegaba bien, ¿sabes? En cada momento la música me gustaba como... Yo no me fijé en eso. Sí, la música, la verdad es que acompaña bien. La película evoluciona con la historia. No veo en ningún momento que no encaje. No llega al nivel de luego de las obras posteriores, pero está bastante bien. Vale, curiosidades que había por ahí. Una que no sé si vosotros os fijasteis, pero a mí sí que me llamó la atención cuando vi la película, al margen de que además luego lo he estado leyendo en varios foros distintos, es que hay determinados problemas, sobre todo al principio, cuando ella vuela, está volando en ese reconocimiento que hace de... Sí, en el planeador ese tan chulo que lleva. Que hay momentos en que da la impresión de que lleve una minifalda muy corta y lleve las piernas al aire y prácticamente esté desnuda, casi. Con lo cual te choca mucho porque no tenéis la mente sucia, a mí no me lo parece en ningún momento. Yo sí que a mí me llamó la atención y dije, ostras, no puede ser. Parece que son problemas en determinadas cintas con el color. ¿Vale? Es un color, tenía que ser un poco más tierra y se parece demasiado a color carne y da esa impresión. Te digo, no solo soy yo con la mente sucia, sino que pues en todos muchos foros... Son foros de cochinote. Porque, ha aparecido. A ver, yo en esto aplico la navaja de Ockham. Dado en el ambiente donde está, con la que tienen que llevar máscara y todo, porque si no, si salen al bosque se mueren porque los tira, tienen unos... Pero porque las plantas tiran gases tóxicos, pero eso es al inhalarlo, ¿no? Al ya, llevar piel al aire. Pero tendrás que ir protegido porque encima hay monstruos, bichos y de todo. Es una exploradora, no va a ir en bolas por la selva, no me lo creo. Por cierto, nos has dicho que la música es de Joe Isashishi, que es el mismo de Chihiro, Mononoke y El Castillo. Uh-huh. Por eso digo que en las siguientes películas me gusta más la música, pero aquí también. Vale, pues otra de las curiosidades es que hay un spin-off de unos 10 minutos, es un corto de imagen real. Lo podéis ver en Vimeo, os dejaremos el... Bueno, realmente lo que podéis ver en Vimeo a lo mejor se puede encontrar por ahí, por otro lado, traducido, porque en Vimeo se ve versión original, sin subtítulos ni nada. Tampoco los he buscado, no sé si existen por ahí, igual que en YouTube los puedes ¿Pero poner. ¿Sale Mononoke? ¿Digo Nausicaa? No, el spin-off es de los dioses guerreros estos medio robóticos. Ajá. Yo en ningún momento los vi medio robóticos. A mí me dio una impresión extraña, no se vio robótico exacto, pero sí en esa escena cuando se van deshaciendo... Se ve sí el esqueleto. Se ve, se ve un esqueleto. Pero yo les vi un esqueleto, para mí extraño, entre hueso y metal, no sé, una cosa que yo lo vi raro. Son dioses. Ya, el caso yo es que vi una estructura humana, pero más venosa carne. Aquí en este spin-off sí que se ve claramente como si fuese una máquina, ¿vale? Podéis echarle un vistazo. Aunque es versión original, realmente lo que te pueda contar te lo puedes imaginar. Y es el título, esto es de los estudios Ghibli también, el título es los... Dioses, guerreros, gigantes aparecen en Tokio. Bueno, realmente en singular, el dios guerrero gigante aparece en Tokio, ¿vale? Y se pone a destruirlo. Pues nada, acuérdate de ponerlo en el link. Descripciones, artículos y todo. Llevamos una hora de programa, chicos, 59 minutos. ¿Saltamos a las opiniones y a los éxitos? Muy bien, sí. Lo mejor, Ethan. La parte final, toda la pelea cuando enfadan a los bichos gigantes y los paran y... O sea, lo que es la estampida parte, y todo sí. Eso, ¿no? Mariluz, para mí lo mejor es la protagonista. A mí la personalidad de Nausicaa me ha encantado, me ha embriagado. Esa parte tanto fuerte como tremendamente dulce, considerada y apasionada por eso, por la naturaleza, por la paz, por el amor, por todos esos conceptos que deberíamos tener más presentes y no los tenemos. Para mí, para no quedarme con lo mismo, porque sí que es verdad que Nausicaa es un personaje muy poderoso, que se come mucho de la película con esa pasión que tiene y que transmite el personaje. Me voy a quedar con esas maravillosas escenas aéreas, esas batallas aéreas y lo que no son batallas también, las maniobras que hace Nuseca con el planeador, la variedad de hemos pasado de Nausicaa. Sí, es que es difícil, pero vamos, no se entiende. Y para mí lo peor, para no ser siempre el último y hacer trampa, para mí lo peor, pues hay poca cosa que negativa. Quizá pues esa ausencia de fondos en muchas escenas y ese color casi un poco apagado que tiene la fotografía. Me falta luego la brillantez que tendrá una vez entré en el estudio Ghibli. Para mí, aunque lo tenía como mal contado, ya hemos dejado claro de que fui yo, no es mal contado, pero al final la parte bélica, esa batalla entre esos dos pueblos enfrentados, no acabé de entenderla, entonces esa es la parte que me chirría un poco. ¿Y lo peor dicen? Pues a mí esa parte en la que están discutiendo con los altos mandos en la ciudad de el amigo de Nausicaa, que los altos mandos se la quieren llevar o encarcelarla o aprisionarla por estar ahí, o que a ti no te pareció bien contado. Lo entendí. Ajá. Vale. Por intentar ayudarles a solucionar su problema. Vale, ¿y ositos? Vale. Ositos, ¿puedo? Ethan, ya que has acabado tú, empieza tú. 8.5. ¿Mariluz? Pues yo le había quitado un poco por esa parte bélica, así que lo voy a dejar en 8 ositos. Yo también le voy a poner 8 ositos. Veo que has mejorado medio osito sobre lo que tenías escrito aquí. Uh-huh. Vamos rápido porque quiero comentar por lo menos el crowdfunding de Coque. Vamos con la semana de Canal Osera. No voy ni a meter la música. Pues Egorama, una revista de cómics que está intentando editar nuestro compañero de la Biblioteca Invisible, Coque, que además ha estado en la Osera bastantes veces. Ya va acumulando su lista de programas en los que ha estado. Podéis encontrar información en kickstarter.com y buscar Egorama, o en el blog revistaegorama.blogspot.com.es. Es una revista donde quiere sacar adelante un proyecto donde, como debe de ser, los autores cobren. Entonces, tiene bastantes recompensas, hay tazas, está la revista digital, está la revista física, pues entre otros nuestro gran amigo y admirado Mario Domínguez publicará ahí si la cosa sale. También Nerea Luray, que ha colaborado con nosotros en el proyecto de Gravity Falls, cuando hicimos el Gravity Show, y algunos otros artistas, sobre todo alicantinos. Creo que también la hija, no voy a decir el nombre porque meteré la pata, pero bueno, entrad en su blog o en la página de Kickstarter y encontraréis un montón de información. Pues está Vicente Damián, por ejemplo, Lorena Azpiri, que era el nombre que no me salía, Lorena Azpiri, que también hay una ilustración suya bastante espectacular en la portada. Pues eso, os invitamos a colaborar en este bonito proyecto. Uh-huh. ¿Tenemos algo más en la semana? Sí, tenemos el Saliendo del Cine que hicimos de Barry Seal, el traficante. Uh-huh. Lo podéis encontrar en nuestra página. Lo subimos la semana pasada. Uh-huh. Y sí, ¿no? Ahora ya es las 2 semanas de Canal Osera. Ahí está. Sí, bueno, pero lo seguimos llevando la semana de Canal Osera para no cambiar el título. Ah. Y lo último es que tenemos un nuevo seguidor en YouTube. Carla LG, te queremos. Y nuevos comentarios. Ya vamos acercándonos a los 60 suscriptores. No cuentes tanto, que no va para tanto la cosa. O a los 50, no sé. Vamos acercándonos a los 50. Bueno, a ver si lo conseguimos. Bueno, a ver, nos vamos acercando a los 1000. Porque eso es matemática pura. Y al millón de seguidores. Estamos más cerca. Que estemos lejos, sí. Pero ya colgaremos el botón de cartón. Y nuevos comentarios en el YouTube de Una Pandilla Alucinante. Que por Carolina Moreno, que dice que Izan, qué voz más varonil tienes ya. Sí. Ya voy cambiando la voz. Es que nuestros oyentes más fieles te han oído crecer. Sí. Que llevan 3-4 años. Ya, 4 casi. The wind I love. Pues nos hemos librado del mar de putrefacción para poder terminar el episodio 159 de Osera Radio. El próximo programa estará dedicado a la película Superman 2, así que os invitamos a comentarla. Bueno, antes de que comente Ethan dónde nos pueden comentar, nosotros comentando los comentarios, nosotros siempre vamos a intentar avisar de la siguiente película, pero es posible que cuando vayamos a tener un invitado o algo así, cambie. Pues entonces no os preocupéis porque pasaría a la siguiente y vuestros comentarios no caerían en saco roto. Nunca caen en saco roto vuestros comentarios. Nunca. Hay que aprovecharlos. ¿Dónde siempre nos pueden comentar, Izan? Pues en los lugares habituales, Twitter, Facebook, YouTube, iTunes. Uh-huh. ¿Al final vuelves a Spreaker o no? No, Spreaker ya. Spreaker y La Osera no son amigos porque... Es que no me apaño, apaño. ¿Y desde que perdiste una hora de programa por allí en directo? Bueno, no, eso tampoco fue culpa de Spreaker. Pues nada, también estamos en canalosera.com, acordaos de nuestra página web. Donde subimos algún artículo suelto también. Y en iTunes podéis hacer comentarios, poner estrellitas, que los veremos. Y en iVoox sobre todo, que es donde más hay interacción tenemos. Y en Twitter, acordaos, @oseraradio, @oserapodcast o @canalosera. Y podéis escribirnos a canalosera@gmail.com, porque recordad que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Sí, señor. En el bosque ya ha entrado el otoño, aunque a ratos no lo parezca, y yo siga recogiendo almendras del verano, que esto se me está haciendo largo. Aún así, nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. A tempest to breathe.